Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde. Fue, es y será un importante medio de comunicación. Entonces veo muy claro el papel decisivo que tiene la radio, que podemos tener en la radio realmente un arma contundente.